Dios, mi vida ya cambió. Él me ama aunque yo no lo merezca. Mi Dios nunca se apartará, pues Él conmigo a diario está. Cadenas me quitó, la libertad me dio. Sientes que pierdes la.